Destapa tu mente. Libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Sweet time. Destapa tu mente. Libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Libera Radio. Porque a todos pertenece la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en una nueva emisión de La Voz de Buda. Esta es la emisión número 16 y bueno, fue un inicio medio repetitivo aquí el que tuvimos. Accidentado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ya estamos aquí. ¿Qué onda, Cuco? ¿Cómo andas? Muy bien, aquí ya reportándonos, pues, como acaba de decir el Benny, hay unas cositas ahí técnicas, pero ya están solucionadas y ya estamos listos para La Voz de Buda. Ya estamos corriendo. Y bueno, este programa, ¿cómo la ves? Que lo empezamos potente acá con sí, el David. Sí, hombre, Bowie. Fíjate que... ya ves que la vez pasada estábamos platicando fuera del aire de Alaska Dinarama. Sí, ¿no? Pues acabo de encontrar un video ahí en YouTube. Es la biografía de Alaska. Bueno, de Alaska básicamente, ¿no? Y ahí ella cuenta pues que su inspiración fue David Bowie. Okay. ¿No? Entonces es fíjate que va ad hoc, ¿no? Ahorita vengo de la casa de ver un capítulo de... Son tres capítulos de Alaska. Está bastante interesante. Y ahí en el primero te cuenta cómo ella descubre David Bowie por un libro. Órale. Sí, está padre. Ah, pues hay que verlo, el documental. Ahí te lo va a pasar. Órale. Pues esta rola con la que abrimos es Hello Space Boy. Así se llama, es de 1995. Del álbum Outside. Ya hace rato. ¿Te acuerdas de los videos de ese álbum? Sí. Estaban muy padres. Y bueno, este álbum es el álbum número 20 de David Bowie. Ya tenía buen rato haciendo música. Es un álbum producido por Brian Eno. Fíjate, no trabajaba con Brian Eno David Bowie desde la trilogía de Berlín. O sea, estamos hablando de finales de los 70s por allá. Desde entonces no trabajaba con Brian Eno. Se reúne otra vez para hacer este álbum, el Outside. Y bueno, es el mejor álbum que saca Bowie en más de 10 años fácilmente. Porque luego de Let's Dance de 1983 le costó bastante trabajo sacar buen material. Todavía el Tonight de 1984, a mí me gusta, a él no le gusta, o sea, a Bowie no le gustaba. Pero a mí es un álbum que me gusta. Pero no sacaba desde el Let's Dance un álbum tan potente, ¿no? Porque vinieron otros álbumes entre el Let's Dance y este, el Outside, ¿no? El del Laberinto, la película del Laberinto, ¿te acuerdas? Luego hizo el Never Let Me Down, Black Tie, White Nose. Son álbumes muy, muy débiles en comparación a estos dos de Let's Dance y Outside. Pero bueno, acá Bowie se recupera con este álbum. Trae unos buenos rolas como esta y como The Heart's Filthy Lesson. De esta rola de Hello Space Boy, es una rola que le pegó bastante. Hay un remix de Pet Shop Boys que fue el más famoso, ¿no? Sí. Está bien, pero a mí me gusta más esta versión original. Es más hard, tiene algo más potente esta versión. La de Pet Shop Boys, un poco más bailable. Sí, es más dance, pues es más dance. Fíjate, yo creo que, no recuerdo muy bien si en este disco es cuando le dice su esposa, David Bowie, Leyman, dice, ¿sabes qué? Ya estaba enfadado David Bowie de hacer cosas muy elaboradas y esto. Entonces, creo que Iman le dijo, ¿sabes qué? Pues suéltate como tú eres, como lo que tú sientes y quieres hacer, pues, ¿no? Entonces el vato como que, bueno, es cierto, pues, ¿por qué tengo que estar presionado que lo que vengan a decirme? Haz lo que tú creas, lo que tú sientas y agárrate un camarada que te haga el paro, en este caso Brian Eno, sí. y haz lo que... Y así se soltó, pues. Por eso es este disco, creo. Vamos, excelente. Estaba interesante porque la esposa es la que lo invita a que fuera él, pues. A volver a ser el David Bowie de antes. Y no estar a expensas de otra gente que le dice, no, mira, no, quítale esto. Este disco, al parecer, era así, pues, y el vato se soltó como él lo que quería y Brian Eno nomás lo guió, pues, hazte cuenta. Excelente, ¿no? Pues muy bueno. Gracias a la esposa de, sí, de Bowie, entonces. Ajá. Bueno, pues vamos a seguir entonces con otra rola. Una rola que el Cuco propuso, un grupo que propuso el Cuco, que se llama Naut. Unas morras francesas, ¿no, Cuco? Sí, son francesas, sí. Y la verdad lo escuché, muy interesante. Por ahí hay una un en vivo de ellas, sí, que hicieron para una radio. Muy, ajá, padre también, ahí, sí, en YouTube. Ahorita lo que vamos a escuchar de Naut es The Last Train, se llama. Este grupo está liderado por una chava que se llama Delphine Hussein, que toca la flauta transversa. Uh-huh. Rafael Rinaud en el arpa y Blanche Lafuente en la batería. Sí, son tres morras, son muy talentosas, son muy talentosas. La verdad, les invito a que vean a este grupo en vivo porque es bueno. En videos, en vivo, obviamente, a My Life, que vinieron, sí, ¿no? Que vieran estos conciertos en vivo, porque ahí se explayan y ves la calidad de músicos que son, sí, estas mujeres, pues, ¿no? Muy bien, pues sacaron un EP en 2021, uh-huh, donde incluyen este tema con el que vamos a poner ahorita, The Last Train, y en 2024, o sea, el año pasado, sacan un álbum en vivo, donde viene esta versión que van a escuchar ahorita, acompañadas del sax de Mats Gustafsson. Uh-huh. Pues vamos a escucharles una influencia muy fuerte ahí de jazz en, sí, la música y de hard rock también, ajá, ¿no? Uh-huh. Pues venga, esto es The Last Train con Naut. Estamos en La Voz de Buda. Thank you. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Acá estamos de vuelta en La Voz de Buda. Lo que escucharon ahorita fue Naut con The Last Train. Y después de eso escuchamos un cachito, sino una rola muy pequeñita de este trío que se hacía llamar Harper, St. George y De La Rus, que eran Ron Harper, Brian Hodgson y Delia Derbyshire, esta pionera, podríamos decir, de la música electrónica. Lo que escuchamos se llama Computermatic y viene en un álbum que se llama Electrosonic de 1972. Esto es Library Music o música de librería. Ya habíamos puesto algún track también, no de este álbum, de otra selección. Habíamos dicho también que la música de librería era música hecha para producciones audiovisuales y que estaba ahí archivada para la venta, justamente para producir programas de televisión, de radio, para cine. Se hacía dependiendo, como se catalogaba, digamos, ¿no? De acuerdo a que si podría funcionar para una escena de acción, una escena de romántica, una de terror. De hecho, ahorita estamos comentando que esa rola puede ser para un flash informativo. Sí, totalmente. O para una cortinilla de La Voz de Buda. Sí. Ajá. También podríamos hacer. Pues bueno, esto fue Computermatic del álbum Electrosonic. Esto fue reeditado en el año 2006. También con una imagen en la portada. En la portada viene una imagen de Delia Derbyshire. Ya después se le dio poco crédito en su momento a ella. Ya después, con el tiempo, nos enteramos que fue una de las principales precursoras y compositoras de esta época y de esta música específicamente, ¿no? Pues vamos a seguir entonces ahora con algo de Little Annie. Escuchamos también algo de Little Annie hace unos programas ya, uh-huh. pero cuando se hacía llamar Annie Anxiety. Eso fue a principios de su carrera, finales de los 70s, principios de los 80s. Annie o Little Annie es una cantante, artista multimedia y reina del cabaret postmoderno, con una carrera pues bastante larga y ecléctica. Comenzó como parte del movimiento punk con la banda Annie and the Asexuals, Annie y los asexuales, y ya luego en solitario como Annie Anxiety. Experimentó con su voz en dos álbums llenos de esa rabia post-punk que todavía le quedaba, ¿no? Ya como Little Annie fue tornándose más hacia la música de jazz cabaret. Ha hecho un montón de colaboraciones con gente como Coil, como David Tibet, Nurse with Wound, o sea, gente así media de la onda oscurona, y también con Kid Congo Powers, muchísima gente. Acaba de sacar un álbum recopilatorio que se llama With, donde reúne grabaciones que ha hecho con diferentes artistas a lo largo de su carrera, pero ahorita vamos a escuchar una rola de ella del año 2016 de su álbum Trace, que se llama Bitching Song. También está potentona, todavía le hacía aquí a lo electrónico Annie. Ya después se tornó todavía más hacia su voz y al piano y rolas más tirándole al cabaret. Escuchemos entonces a Lil Annie con Bitching Song. Libera Radio. Porque a todos pertenece la palabra. This is the international language of bitchcraft. Major bitchcraft. Singers can be bitches. And a song could be a bitch, the same bitch, the same bitch, the same bitch, the same bitch, the same bitch, the same bitch, the same bitch. Musicians, bitches who drink a lot. Drug dealers, bitches because they can be. Clockmakers, bitches who are running out of time. Librarians, bitches with books. Tailors. Bitches that alter clothing. Models. Bitches over 5'11" who do not eat. Web designers. Bitches who never leave their room. Don't have real girlfriends or boyfriends. They be cyber bitches. Virtual bitches. In the United States, we have the Senate and the Congress. So that's bitches to the power of two. Clowns can be bitchy and they also can be scary. Pilots, bitches. Bankers. Mega bitches. Bitches who work for the FBI, CIA. What do you call a guy who drives a cab? You call him a cab driver. Bitches, bitches with habits. Bitches with mirrors. Bitches with big mouths. Bitches with nose jobs. Bitches who like playing with rocks. Oh, bitches. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Órale con estos The Faint. Escuchamos esta rola que se llama Erection. Erección. Pues ya se pueden imaginar de qué se trataba la rola. A ver, déjenme ponerme los lentes porque así no puedo leer el acordeón que traigo aquí. Ah, sí, pues este es del álbum Wet From Birth del año 2004, esta rola. Es el cuarto álbum de esta banda de Nebraska, de gringos, pues buenas rolas en este álbum, muy, muy pegajosas, muy del 2004, muy de esa época. Es una mezcla de punk, indie y pop, más o menos, más tirándole al pop. Muchos comentan que quizás sea este Wait From Birth el mejor álbum de la banda. La verdad no conozco toda su discografía, pero este álbum a mí me gusta. Suena un poco a College Rock, pues punkosón, este es medio hard de repente, me gusta. Y bueno, pues antes de eso fue la rola de Little Annie, Bitching Song. Y vamos a escuchar ahora algo de España. ¿Cómo la ves, Cuco? Ándale. Esto de Hidrogenes es un dueto pop electrónico de Barcelona. Padres estos Hidrogenes, ya tienen rato en la música. Está conformado por Carlos Ballesteros y Genís Segarra. Genís formó parte también del dueto Astrud antes de Hidrogenes. Una rola muy pegajosa que... ¿Cómo se llamaba esa rola? Bailando, ¿te acuerdas? Una que decía bailando, amigos, adiós. Esa rola era de Astrud. Bueno, pues después hizo Hidrogenés, este Genís con Carlos Ballesteros. Y ya en este álbum que vamos a escuchar ahorita, la rola vamos a escuchar Disfraz de Tigre, del álbum Animalitos del año 2007. Tuvieron cierto éxito internacional con esta rola, con Disfraz de Tigre, es de sus rolas más pegajosonas. Y bueno, desde sus inicios hacen un tipo de avant pop, pues medio juguetón, sarcástico, muy divertido siempre. Ellos mismos se describen así, lo voy a leer: dúo de art rock electrónico, compositores de canciones pop populistas, productores de mantras románticos sexuales, autores de llenapistas situacionistas, intérpretes del género místico cómico. Así se definen los Hidrogenés. El año pasado apenas sacaron una canción dedicada a México llamada Volver, porque han estado muy en contacto últimamente con México, Hidrogenés. De hecho, estuvieron aquí en El Mentidero hace como 2 años. ¿A poco? Sí, estuvieron en El Mentidero como parte de una gira que hicieron en el norte, de un programa medio de cabaret que traían. Pasaron una gira por acá, por el norte, creo que fueron a Tijuana y a Sinaloa, y pasaron medios desapercibidos, la verdad. Yo no estaba aquí en Hermosillo cuando vinieron, sino por supuesto que los hubiera ido a ver. Un par de amigos trabajaron con ellos, por eso es que me enteré de esta gira un poco anónima que hicieron por acá, que tocaron Hermosillo en su gira por el norte hace 2 años. Escuchemos entonces a Hidrogenés con esto que se llama Disfraz de Tigre, del álbum Animalitos. Estamos en La Voz de Buda a través de Libera Radio. Yeah. flashes en mis ojos, palabras y palabras en mis labios. Te conozco muy bien, sospechosa situación tras una falsa información. Pasos, pasos detrás de mí, personas, avenidas, museos, galerías en la noche. Te conozco muy bien, dibujos secretos en un calidoscopio, voces, voces dentro de mí. Hablamos de nosotros, hablamos de nosotros, rumores sobre rumores, son solo palabras. Hablamos de nosotros, hablamos de nosotros, rumores sobre rumores, son solo palabras. Gafas en mis ojos, paraguas y guantes manos. El confidente soy yo, unos segundos de tensión, una primera impresión. Huye, huye, lejos de aquí, hoteles y teatros, autopistas, palacios en la noche. Te conozco muy bien, profanando archivos, qué ilegal, qué inmoral. Luces, luces están sobre mí, hablamos de nosotros, hablamos. Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. Seguimos en La Voz de Buda. Esto que escuchamos ahorita es Hablamos de Nosotros, de un grupo de España, madrileño, llamado Oviformia SCI, Oviformia Sequential Circuits, ese era su nombre. Es una grabación de principios de los 80s, de 1981, para ser exactos. Esta fue una banda de tecnopop español, de la llamada movida madrileña. Si recuerdan el programa pasado, estuvimos escuchando también a Síntoma, que decíamos que había algo también por ahí de este sonido tecno, muy, muy identificable de principios de los 80s, y que después emularían muchos otros grupos en años recientes. Oviformia SCI sacó algunos videos, en su momento fueron famosos en la televisión española. Este específicamente, el de Hablamos de Nosotros, está muy bueno. Yo se los recomiendo que lo busquen ahí en YouTube. Y bueno, a mediados de los 80s abandonan este proyecto, Oviformia SCI, y después lo retoman, se reagrupan, digamos, bajo el nombre de Heroica, que tuvieron un poco más de éxito, al menos lograron sacar material grabado. Como Oviformia SCI, grabaron algo de material, pero realmente pudieron sacar muy poco. Es hasta el año 2014 que Elephant Records sacó este álbum, Hablamos de Nosotros, el cual contiene grabaciones no oficiales de la banda, las remasterizaron, y es un álbum súper recomendable para escuchar buena música tecno de la movida madrileña. No, y es que en esa época pues era un boom, ¿no? Era un boom creativo donde muchos grupos explotaron, empezaron a salir infinidad de propuestas, y pues, pero tienen ese sello característico, ¿no? Ese beat, ¿no? Toda esa oleada de grupos traían así como esa ondita. Precisamente ahorita estamos platicando de Alaska y su proceso de creativo. Exacto. Y traían ese rollo, y ella en ese documental que te comentaba, explica que cómo después de la caída del franquismo era el boom de salir y hacer cosas diferentes. Dice Alaska que cuando ella llega a España, después de se les acaba el dinero aquí en México y se regresa, van a España, entonces a todas las personas las veía grises porque su forma de vestir eran de dos colores, porque el mismo gobierno no te permitía tener mucho colorido, pues. Okay, entonces dice, interesante. Qué raro, dice, ¿por qué la gente se viste así, de estos dos colores? Pues, ¿no? Y imagínate ver a una, después al tiempo ver a una adolescente vestida como se vestía a las que, pues, no, hombre, olvídate, ¿no? Y esa misma represión que se tenía por parte del gobierno, pues hizo que todos estuvieran a la expectativa de cuando ya cayó, todos a crear, pues, ¿no? Entonces era un hervidero de grupos, pues, ¿no? Sí, y bueno, muy, muy cercanos a donde estaba realmente la mata. Que era Londres, ¿no? Sí. Inglaterra. Ajá. Y porque esto suena mucho, esto, Oviformia SCI suena mucho como a Kraftwerk, a Ultravox, ajá, a Heaven 17, como una cosa medio retrofuturista, podríamos, ajá, decir, un tecno medio retrofuturista, ¿no? Ajá. Padre, padre, este sonido me gusta mucho. Pues vamos ahora a escuchar a otra cosa, vamos a pasar ahora a Ryuichi Sakamoto, que ya hemos estado escuchando aquí algunas rolas de la YMO. Escuchamos algo por ahí de Takahashi también, recuerdo. Uh-huh. Pero de Sakamoto no hemos escuchado de nada. Ryuichi. Así que vale la pena escuchar ahora este programa en algo de Ryuichi Sakamoto, del álbum Beauty de 1989. Uno de los mejores álbums de Sakamoto, sin duda. Esta rola que vamos a escuchar ahorita es un cover de los Rolling Stones, que lo grabaron allá a finales de los 60s. y es una rola que Mick Jagger y Keith Richards hacen para sus fans como una forma de agradecimiento por apoyarlos cuando fueron arrestados ellos dos por posesión de drogas. Uh-huh. Un momento muy famoso en la carrera de los Rolling Stones. En la versión original, la de los Stones, contaron con la participación de Lennon y McCartney de los Beatles en los coros. Y bueno, Sakamoto saca este cover, esta versión, en el álbum Beauty del 89. Una versión más pop, podríamos decir. Y aquí Sakamoto se hace acompañar en los coros de Robert Wyatt y Brian Wilson, dos leyendas de la música, además de Josué Endur, de Yoriko Ganeko y bueno, de un montón de gente, ¿no? Sakamoto andaba muy clavado con la onda del Neo Geo, él le llamaba así, New Geography, o sea, nueva geografía. El álbum anterior a Beauty se llama justamente Neo Geo, con la onda de conjuntar un grupo de personas de diferentes partes del mundo. Uh-huh. Y bueno, en este álbum es un montón de gente la que participa aquí en Beauty. Bueno, pues vamos a escuchar We Love You, de un remix. Hay varias versiones de We Love You. A mí hay una que me gusta mucho que no, la verdad, la he escuchado solamente en YouTube, por ahí la tengo guardada. Pero esta versión también me gusta, es la, digamos, la original que salió en el álbum. Después sacaron una remasterización del 21, ligeramente diferente. Así yo acá, no muy especializado. Es que la verdad, conozco muy bien el álbum y lo he escuchado en varias versiones. Pues escuchemos entonces We Love You de Ryuichi Sakamoto. We'll be right back. Libera Radio. Porque a todos pertenece la palabra. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Acá estamos de vuelta ya. Esto que escuchamos ahorita, esta batería muy, muy potente, es de un álbum que se llama Miotis, del francés Anthony Laguerre, del año 2018. Las piezas de este álbum están numeradas nada más. Esta es la número 5. Anthony Laguerre es un compositor, improvisador e ingeniero de audio. Y en este álbum se clavó investigando en amplificar las percusiones. Por ahí podemos escuchar algunas sonoridades muy interesantes que se producen con la potencia, ¿no?, de la amplificación en este, específicamente en esta pieza. Le interesaba en este álbum, estaba muy interesado en rescatar la energía del rock, saturando el espacio acústico con sonidos tribales y cavernosos. Y pues bueno, ya nos andamos yendo, pero antes de irnos, los anuncios primero. No quiero irme sin invitarles. Mañana hay otra proyección de La Danza de las Cabezas en video en el Foro de Bellas Artes de la Universidad de Sonora, ahí en el Centro de las Artes de la UNISON, a las 10 de la mañana, horario estudiantil, pues es para los estudiantes, pero la invitación es abierta a todo mundo. Es entrada gratuita, 10 de la mañana, en el Foro de Bellas Artes de la UNISON. Estuvimos escuchando el programa pasado música de Ulises Escalante y Alex Eisenring, Nucaraquet, que se hacen llamar Nucaraquet, y quienes hicieron la música de La Danza de las Cabezas. Ahí está la invitación. Y bueno, también nos falta el Taller Brujo. El Taller Brujo, sí. Por supuesto. Que ahora amplía sus ¿su días menú? Y el menú también, agregaron dos pizzas nuevas, pero ahora amplió los días. Va a estar de miércoles a domingo de 1 a 4 de la tarde. Ya no hay tanta restricción de que tienes que pedirlas con 24 horas de anticipación. Las puedes solicitar el mismo día, ¿no? Ahí con un tiempito ahí nada más de consideración. Pero pues piden sus pizzas en el Taller Brujo. Busquen En Facebook y en Instagram. Ahí pueden encontrar la información. Así es del Taller Brujo. Pueden ver el menú. El menú, que la verdad yo los ya las probé. Altamente recomendables. Vean, prueben este tipo de pizzas. Son crocantes, delgaditas, muy ricas están. Y como dice Benny, pues chequen ahí en Facebook y en Instagram el menú que tienen. Y pues hay que probar las nuevas, ¿no? Hay que probar las nuevas. Sí. Y no se van a arrepentir, la verdad, no se van a arrepentir. Están riquísimas, están ahí por la San Benito, ahí pueden recogerlas ahí. Pero chequen el menú que tienen ahí en Facebook, ¿no? Y ahí está también el teléfono. Ahí sí, el 6621-730725. Ahí las pueden solicitar. 6621-730725. Y bueno, yo les recomiendo la de jamón serrano con higo y arúgula. Uf, una delicia. Sí, sí, la verdad que yo probé dos, estaban riquísimas, bueno. Con una buena cerveza y no saben de lo que se pierden. Pues antes de irnos entonces, agradecemos aquí al Paco, que siempre nos ayuda a setear el asunto. Ahora se nos quedó grabado, trabado acá el Sara, ¿no, Paco? algo le pasó, una brujería ahí. Tenía calor. Ya le está afectando, ahora sí. Y pues bueno, gracias, Cuco. Vamos a irnos con algo con mucho power. Vamos algo a irnos, industrial. Exactamente, algo industrial, heavy industrial. Algo de Ministry, del álbum The Mind is a Terrible Thing to Taste, del año 1989. Una rola maravillosa que se llama Thieves. Ministry son gringos y comenzaron como una banda de synth pop a inicios de los 80 realmente, pero poco a poco van evolucionando su sonido hasta hacerlo más amenazante en cada nueva entrega. ya para el 89 que sacan este álbum, fusionan el Electronic Body Music, el EBM, así llamado, el industrial y el heavy metal, uh-huh, con excelentes resultados. Yo no soy mucho de metal, pero este álbum de Ministry me parece realmente una joya. Este The Mind is a Terrible Thing to Taste. Aquí hablan sobre corrupción política, sobre violencia cultural, sobre degradación del medio ambiente, sobre guerras nucleares, uh-huh, adicción a las drogas. Sí. Y sí. De hecho es un grupo de culto, ¿eh? El Ministry es un grupo de, de culto, y obviamente por esa mezcla de sonidos y aparte los temas que tocaban, pues eran bueno, todavía siguen siendo muy ad hoc, ¿no? Pero tiene muchos seguidores, te digo, es un grupo de culto, y ahí está una prueba de ello. Van a escuchar ahorita una rolita bastante interesante. Venga, pues nos vamos entonces. Gracias por escucharnos. Esto fue La Voz de Buda y estamos a través de Libera Radio todos los jueves a partir de las 7 de la tarde. Gracias, nos vemos. O nos escuchamos. will not kill. I want peace. You want peace. I can't hear you. I still can't hear you. Destapa tu mente. Libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido.